a todos, buenos días, tardes, noches, lo que sea. Esto es Pin Podcast, yo soy Momo, soy el número cero de este podcast y bueno, aquí no vayáis a pensar que estoy solo. Hola. Hola, soy Francisco Portero y voy a estar con Momo en esta aventura. Bueno, pues, ¿qué plan tenemos? Bueno, como es costumbre en todos los podcasts al comienzo, pues vamos a comentar que es para nosotros un podcast, si te parece, porque la idea de este podcast es que no lo escuchen solo podcasters, que lo escuche todo el mundo y que empiece por aquí o que aquí tengan siempre un sitio donde puedan venir a saber qué podcast nuevo ha salido, qué cosas nuevas se mueven por ahí. Pues sí, sí, la verdad es que es lo que decíamos, ¿no? Que lo que nos gustaría pues es ir hablando un poco de las novedades que van saliendo en podcast, en programas que sirvan pues para escuchar podcast y esas cosas. Entonces, claro, nos gustaría pues que la gente que tiene algo nuevo que aportar en todo esto pues nos lo dijera y pudiéramos irlo comentando aquí. ¿Verdad que es un poco eso? Sí, sí, esa es la idea. Traeremos gente nueva, gente que ya haya dejado un poco el podcast, lo tenga un poco abandonadillo, las cosas que últimamente hayan aparecido en los podcasts, un poquito de todo para hablar del mundo del podcasting, los servicios, los nuevos web y temas que salen, un poquito de todo para entretenernos. Hay dos cosas que dijiste que me parecieron interesantes. Una es que querías hablar un poco de podcasts más antiguos que nosotros, pues bueno, al menos yo prácticamente ni he podido escuchar porque murieron antes de que yo llegara, ¿verdad? Sí, sí, todos hablan maravillas de algunos, de chicas, de gente que vino, que salió del blog y muchas cosas buenas. Pues vamos a ver si hay algún colaborador, que ya tenemos uno en la recámara. Y llegarán más seguramente. Y también habíamos dicho que quizá comentaríamos algún podcast en inglés que nos pareciera especialmente interesante o recomendable por alguna cosa, aunque eso, bueno, pues no sé, está por ver, ¿no? Sí, porque tampoco vamos a ser un poco hipócritas y nos gusta, vamos a hablar del podcast en español y va a ser lo nuestro, pero vamos a mirar un poquito de reojo a ver qué se hace en el podcast en inglés, porque se mueve mucha gente por ahí y es interesante ver también de vez en cuando que se mueve por ahí. Entonces, por si alguien cae aquí como despistado y no sabe lo que es un podcast, pues así, ¿cómo lo definimos rápidamente y sin extendernos mucho? Porque en realidad lo que decíamos, que casi todos los podcasts un momento u otro explican qué es un podcast, pero bueno, quizá por eso haya que hacerlo, ¿no? Sí. Tenemos siempre la Wikipedia, que es el sitio de referencia, pero yo para mí lo veo como un simple archivo de audio que cualquiera puede grabar, que tiene mucha libertad de decir lo que quiera, siempre respetando y guardando una cierta distancia, y luego que tiene un sistema de suscripción o aviso que permite seguir esas ediciones del archivo de audio. Sí, supongo que la característica básica debe ser esto del sistema de bajárselos, ¿no? Para un MP3 todo el mundo lo conoce. En cambio, lo que mucha gente no sabe es que los podcasts quizá no hay que bajárselos de uno en uno yendo a una página web y tal, sino bueno, con un programa que no sé cuál usas tú, pues se baja automáticamente. Sí, bueno, yo utilizo un suscriptor de blog que es Blogline, que realmente yo lo consulto para leer las noticias. Tengo un apartado de podcast que los leo, pero en el trabajo, como estoy bastante liado, pues utilizo iTunes, que lo tengo configurado para que se los baje automáticamente, me los ponga en la lista de recientes y borre las ediciones anteriores, ediciones de hace dos o tres programas, para que no ocupe el disco duro, y así me acompaña todo el día. Pero vamos, hay otros más potentes y de código abierto. Sí, tú conocías alguno, ¿no? Sí, yo hasta hace unos pocos días estaba usando iTunes también, pero estaba dándome problemas, no me bajaba las cosas adecuadamente y se quedaba encallado. Y entonces quise probar uno que había oído, que es efectivamente de código libre, que es el JAIS, que creo que es heredero de otro que se llamaba iPoder. Y bueno, pues lo instalé en mi PC y lo estuve pues configurando, que es muy sencillo, y metiéndole pues todas las direcciones, y la verdad es que me he quedado muy contento. Está funcionando muy muy finito, es muy sencillo y es muy muy agradable. Llevo 3 o 4 días con él, pero va bien, va bien. JAIS se llama, JUICE. Sí. Ya pondremos algún enlace por ahí. Sí, yo creo que lo vamos a poner ahí como una cosa, lo de la explicación del podcast y los reproductores, para que la gente lo tenga a mano y no se pierda mucho. Pues yo lo que bueno, estábamos hablando ayer tú y yo, no somos los primeros que nos hemos inventado esto de hacer un podcast sobre podcast. Hace escasamente unos 4 o 5 días también ya salió en el SPN un podcast sobre los podcasts del SPN, que lleva Fabio Yupura, y bueno, pues nada, allí también van a comentar podcast. Yo creo que está bien un tipo de programa así, ¿no? Que la gente pues pueda acudir a este tipo de programas para saber pues cuáles son las novedades y todo eso. Sí, bueno, voy a comentar que el ASPN es la red de podcast en español, un servicio, un sistema o un sitio que promovió Armand Serna. Y que tiene muchos colaboradores, y ahí publican diferentes podcasts. Bueno, tú lo conoces un poquito mejor, ¿no? Sí, yo tengo allí mi solo 24 horas y bueno, y con respecto al SPN, pues ahora estoy contento porque hay novedades. Vamos a poder poner música comercial en los podcasts que estamos en el SPN, y eso pues abre nuevas puertas, ¿no? También hablando de música, pues Guato, el del taller de Guato, que va a seguir haciendo su taller de Guato normal en tallerdeguato.com, pues también va a hacer un taller de Guato en el SPN con música comercial. O sea que bueno, pues esas son algunas de las cosillas que hay por allí, ¿no? Pero bueno, estábamos diciendo un poco esto de cómo enterarse de las novedades, ¿no? De que nosotros estamos aquí un poco para comentar las novedades. Y yo quería decir que, bueno, yo me estoy informando mucho últimamente de las novedades de podcast en Podsonoro, que es un directorio, creo que es el más reciente o uno de los más recientes que hay para podcast en español, y que lo tienen todo muy bien ordenado y muy bien puesto, con novedades, con recomendaciones, con sugerencias, con el top 50, y a mí pues bueno, me sirve para cuando tengo mono de novedades, pues irme para allá y mirar a ver qué es lo que está pasando. ¿Tú cómo buscas las novedades? Bueno, yo sigo estos directorios, pero también suelo mirar bastante el podcast castellano y algunas búsquedas que tengo programadas en Google y algunos portales que suelo mirar para referencia. Y bueno, como escucho también muchos podcasts, pues al final nos acabamos enterando de los compañeros. Sí, es verdad. O cuando visitas los blogs de los otros, pum, de pronto descubres que hay una cosilla que no te suena, ¿no? Y pinchas allí y aparece otro podcast más, ¿no? ¿Y qué novedades has encontrado tú para cosas que comentar para esta semana, sí, para este número cero que tenemos entre manos? Pues sí, tenemos ahí unos programas de podcast que ahora comentaremos, y luego lo que he encontrado a mejor de recursos, noticias esta semana vio pocas, está la cosa flojita, han salido una serie de recursos. Tenemos PodServer, que es un sitio que se dedica al alojamiento de podcast. Luego tenemos también, este lo hemos leído en podcast castellano. En Ñeblog he leído el Podbasket y el RSS DJ. El Podbasket nos permite crear un podcast o un RSS a partir de direcciones de MP3, de direcciones de los archivos. Alojamos los archivos en el archivo donde sea, y este nos permite crear el podcast a partir de esas direcciones. Y luego RSS DJ o DJ es un portal, a lo mejor un poco llamativo, con poco diseño, pero bastante práctico. Una idea que no es mala, que es la posibilidad de tener en un único feed distintos podcasts. O sea que son unos recursillos allí ahí que encontramos que pueden estar interesantes en un momento dado o que uh-huh. alguien pueda hacer uso de ello. Está bien. ¿Y has visto alguna cosa más? Yo de estos programas no entiendo mucho todavía. Yo siempre ando buscando lo más simple y hay cosas pues que no me entero, ¿no? De que para qué sirven o que están saliendo y que podrían servirme de algo. Sí, es que andamos un poco liados. Yo por lo menos ando un poco liado últimamente y vamos a lo simple, sí, vamos a lo simple, y a veces yo estos programas tampoco los suelo usar, es la costumbre, o sea, el programa que tienes de suscripción y poco más, pero sí, habrá que sacar un huequecito ahora para ir enseñándoselo a la gente. Sí. Pero por hoy nada más, si quieres ya hablamos un poquito de los últimos podcasts y alguna novedad. Sí, hay unos cuantos, digamos, aniversarios o celebraciones, por decir como de alguna forma, ¿no? La que sería desde mi punto de vista quizá la más destacable es que, punto y aparte, el podcast de Carlos Fenollosa pues ha cumplido el primer año, ¿no? Yo lo estaba escuchando esta mañana, creo que fue ayer la fecha en que era el aniversario, y lo estaba escuchando esta mañana y bueno, pues decía que había pensado en hacer algunos recortes y hacer algo especial y montar un podcast nuevo, pero al final sugería que bueno, el que quiera ver de qué ha ido este año pues que se coja las ediciones anteriores y les eche un vistazo, ¿no? Yo, bueno, a mí me gusta mucho el podcast de Fenollosa. Yo no es que sea un especialista en tecnología ni nada por el estilo, pero me gusta estar al día, y después me gusta su aire, ¿no? La marcha que le da y esa mala leche simpática que tiene. Sí, a mí, yo le comentaba a Gelado que cuando escuché allá por el verano pasado, principio de junio o así, los primeros podcasts, escuché Comunicando, escuché Triunfa en Internet y me asustó un poco el tema. No me metí en el podcast porque decía, lo veía como un programa de radio, lo veía muy profesional. Y, y fue precisamente Carlos el que me animó. Vamos, no porque hablara con él directamente, sino por ver de la forma que lo hacía y con los medios que lo hacía. O sea, me identificaba mucho con la persona de Carlos, la situación en la que estaba él, y bueno, si este hombre lo puede hacer, ¿por qué no lo vamos a poder hacer nosotros? No es porque el podcast suyo sea malo, al revés, es muy bueno, pero no sé, te da más confianza. Sí, es que es una cosa desenfadada, ¿no? Digamos, como desenvuelta. Sí. Esto sería un poco igual que el podcast de el que está saliendo ahora todos los días de Jero, que también es como desenfadado, como bueno, un podcast que seguro que es difícil de hacer y que tiene su trabajo, pero que no da la sensación de que te están echando el sermón, que no es una radio, vamos. Claro. Bueno, en fin. El podcast de Jerónimo es migrando.org, ya. Eso. Os dejamos todos los enlaces en el guión. Yo tengo una memoria horrorosa, ya lo iréis notando, ¿no? Tengo las cosas en la cabeza y tal como me llegan se me van. Otro podcast que a mí me gusta mucho, y este no cumple el año ni mucho menos, pero llega al número 10, es Podcasteando, que es el que hace Paul sobre música latina. Y eso, pues él estaba muy contento, este salió hace 4 o 5 días, muy contento de haber llegado al número 10 y de tener una audiencia, pues, por lo visto numerosa y que nos esperaba. Yo creo que es un buen podcast y que no es extraño que tenga audiencia. Sí, y bueno, el hombre se hizo una entrada muy, muy graciosa porque ha mejorado su recurso y ahora tiene un micrófono y se le oye mucho mejor, y como dice él, en estéreo y todo. Sí, cuida. Hombre, si te dedicas a los podcasts musicales, creo que hay que cuidar un poco más el asunto de los efectos, ¿no? ¿Y qué más tenemos? Bueno, uno de los podcasts que también no es que sea muy, muy, muy reciente, pero que también a mí me parece bien, y además como es mensual hay que comentarlo, es el Dime Tú. Salió el número 11 con una entrevista larga e interesante a Nacho Maño, que es un productor musical y de Presuntos Implicados, y bueno, y decían pues que en el próximo número, en el 12, entrevistarán a José Antonio Gelado, o sea que bueno, pues también es un podcast así como recomendable. Sí, José Antonio Gelado, el podcaster de Comunicando, ya uno de los antiguos también, que seguro que los conocen nuestros oyentes mejor que nosotros. Seguro. Decían en Dime Tú que si alguien quiere mandar algunas preguntas o algo, pues para que cuando sea el momento se las hagan, pues que escriban a Dime Tú algún correo electrónico proponiendo las preguntas. Antes, cuando hablábamos de entradas, me he acordado de que en Cabreados han hecho una entrada que me ha gustado mucho. Ya se lo dije al podcaster, a Rafa, que bueno, no sé, tiene una entrada así como muy impactante. Yo creo que es los podcasts que tienen entradas cañeras, pues como que te da más ganas de escucharlo, ¿no? Sí. Es una cosa que a veces uno como que descuidaría, y no se pueden descuidar a veces estas cosas. Sí, a ver si a alguien se le ocurre una entrada o no. Bueno, sí. Puede ser una entrada de música libre o de licenciada que podamos utilizar, o como algún podcaster por ahí que se compone su propia música y nos da una inspiración para nuestro podcast, que hoy estamos con una música que nos ha traído Momo. Cuéntanos quién era esta gente. Sí, bueno, escuché una referencia precisamente en el podcast de Fabio del SPN de una página web que se llama cancionespegajosas.org, que de allí pues se podía descargar un disco que era como una especie de mix de varios músicos argentinos principalmente. Y eché un vistazo y bueno, me pareció pues que era una música que en general estaba bien, tanto para ser escuchada con atención como para ponerla de fondo. Y pues lo bajé y lo comentamos, y es la que estará sonando de fondo. Yo después esta mañana he ido a la página web esta de cancionespegajosas.org y he visto pues que allí hay diversidad de cosas. O sea, no solo puedes conseguir este disco, sino que puedes ir entrando en páginas de autores y conseguir música de una calidad pues aceptable o buena. En fin, no sé, que a lo mejor pues puede interesar a la gente que tiene afición por la música libre y también algún podcaster pues que esté cansado de ir siempre por los mismos sitios, aunque en realidad los sitios que frecuentamos los podcasters son bastante buenos y hay música que es interesante, ¿no? Bueno, sí. Es Magnatune, el Podsafe, ¿qué más conocemos? Musicalibre.es, .info, también había una francesa, una holandesa por ahí. Bueno, ya iremos comentando en los siguientes números y poniendo música de estos directorios, de estos sitios de alojamiento. Pues esta es la música que teníamos para hoy. ¿Y qué más? Bueno, no sé si hemos comentado también, hablando de la música, de que Guato, además del podcast que hace de música libre, que ya os hablaremos un día de él más detenidamente, pues también está haciendo un podcast ahora en la SPN de música. Sí, eso lo he dicho al principio. Sí. De música como la comercial, que ahora se puede utilizar música comercial. Y bueno, algún podcast más que iremos comentando por ahí. Sí, a mí me quedaban un par de cosillas más. Habíamos dicho que hablaríamos de Interiuris un poquito también. Que están por el número 12. Andy Ramos es el que lo lleva con mucho cariño, y el número 12 pues bueno, todos son buenos, ¿no? Pero este quizás sea especial para muchos de nosotros pues porque habla de las redes P2P de una manera exhaustiva, y entonces pues claro, toda la información que se pueda tener siempre es poca y siempre es bienvenida, ¿no? Y entonces pues nada, pues Andy hace su programa normalmente quincenal, y en este número 12 pues eso, mete mano a fondo en el asunto de las P2P, y así pues podemos estar informados. Además es un podcast muy bueno. Él dice que a lo mejor es un poco denso, que a lo mejor es interesante escucharlo detenidamente, pararlo, escuchar un trozo, pero la verdad es que se lo trabaja mucho este hombre, y es un podcast, yo lo sigo desde el principio, y es un podcast que a mí me gusta mucho por los temas que trata, pero además por la información que da y con la profundidad que los trata. Es que se lo trabaja mucho este hombre. Sí, no es un podcast para pasar el rato. Yo cuando escucho Interiuris, pues me siento, ¿no? Digamos, y trato de poner el máximo de atención posible, y entonces pues voy aprendiendo cosas y es lo que me gusta, ¿no? No es un podcast ligero así con música y tal, sino que es un podcast pues para prestar atención y aprender cosas nuevas. Pero claro, hay que estar al caso también de todo esto. Otro podcast que también ya empieza a llevar números y, según decían sus autores, pues está teniendo bastante audiencia, tanta que tuvieron que cambiarse de servidor porque por lo visto pues pasaban de los 3.000 oyentes, es Tango City Tour, que es un podcast que, bueno, evidentemente ya lo dice el nombre, ¿no? Que se dedica con especial interés al tango. Está hecho en Buenos Aires por argentinos y bueno, pues se lo trabajan bastante. Es un podcast recomendable, y eso, estaban contentos pues porque van por el número 30 y porque eso, pues han tenido que hacer una paradita y ponerse en un servidor nuevo para poder dar salida a la demanda que estaban teniendo. Este podcast me está gustando mucho, que además de poner música, en algunas ocasiones recitan poemas de Borges, alguien que por lo visto leía a Borges cuando él ya pues no podía ver, y entonces lo hace pues como de maravilla, ¿no? Y es muy muy agradable escuchar poemas bien recitados. Sí. Venga, 2, 3, 1. Bueno, otro podcast que escucho yo también, que así, que es poco conocido entre, por lo menos entre la comunidad de podcasters y los oyentes que yo conozco, es Fórmula 1 Sela, que lo sigo bastante y que lo hacen desde Guatemala, informando de todo lo que rodea al mundo de la Fórmula 1. Para ser gente aficionada, o por lo menos eso entiendo yo escuchándolo, la verdad que saben mucho, lo comentan con mucho humor, desde, como dicen ellos, desde granero. Y está bastante bien, bastante bien. Ya os pondré el enlace en el guión. Ajá. ¿Tú tienes un cierto control sobre los podcasts deportivos? Yo es que no soy muy así, muy muy de seguir estas cosas. ¿Tú escuchas podcasts de deportes? Pues yo escucho, es como todo, escucho, hay este de Fórmula 1 me gusta bastante y lo sigo bastante, pero los otros los sigo a rachas. Cuando tengo un poquito de tiempo me lo escucho, pero no son de los que tengo ahí fijos, son de los que escucho a racha. Cuando me queda un poquito de tiempo lo escucho, pero sí, sí, me gusta bastante los deportes. Ajá. Habrá que invitar a los oyentes que nos escuchen y que tengan algún podcast de este tipo, pues que no se olviden de hacernos llegar alguna información para que no se nos escape y podamos comentarlo. Sí. Yo tenía un par de cosillas más para decir antes de cerrar. Encontré un podcast nuevo que se llama Esquiva Esto. Llevan como un número 0 y después pues un número 1. Vi que el número 1 pues hablaba sobre la vida y la obra de Woody Allen. A mí esto me llamó la atención porque, bueno, yo soy bastante bastante aficionado a Woody Allen, y al comentarlo contigo antes me has dicho que es de Ramón Rey, que por lo visto pues es alguien que no es nuevo en el mundo del podcasting. Ya quizá tenemos que hacer más averiguaciones y saber cómo va todo esto, ¿no? Sí, le preguntaremos, lo tengo ahí en el Skype, pero no, en este momento no está en línea. Le preguntaremos un poco, que nos cuente, o a ver si nos manda un audio o algo, y que nos comente un poquillo esta nueva aventura suya. Porque ahí me escuché a Tupo Pardo, y parece que Romero en algún momento me comentó que había hecho ya su pinito también al principio, cuando se movió bastante el tema del podcasting hace ya casi un año. Ajá, pues a ver si nos vamos poniendo al día. Yo ya solo me queda comentar una cosa, que es que hoy en un podcast, no recuerdo ahora cuál, se decía que habían detectado que Zone Alarm mandaba información del usuario a 4 direcciones IP. Y eso a mí me mosqueó bastante, porque me defrauda que programas de confianza pues tengan este tipo de problemas, y sobre todo porque es un programa que tengo yo puesto en 2 PCs, ¿no? Y entonces pregunté a José Luis López de VS Antivirus, que es bueno, además de un oyente, pues un amigo, y me dijo que era un bulo, ¿no? Que no era un OAX, digamos, que no era real, que nadie había podido demostrar que Zone Alarm estuviera mandando información a ninguna parte. Entonces, como eso lo he oído ya en 2 sitios, digamos, pues bueno, yo me gustaría desmentirlo, al menos ponerlo entre comillas, ¿no? Al parecer, pues no es más que un falso rumor, como lo del Google y el Ubuntu, ¿no? En fin, que corren muchos rumores por la red, por lo que parece. Sí, en el mundo del podcasting también desvelaremos alguno que hay por ahí también. Y sí, no dejaremos de lado cosas que rodeen el uso de los podcasts tampoco. Aunque sea un poco tema técnico, tampoco lo dejaremos de lado, porque son cosas prácticas que la gente que escucha los podcasts pues debe saber también. Uh-huh. Pues yo no sé, por mi parte, solo comentar aquello que estaba diciendo antes cuando se nos ha cortado la comunicación, ¿no? Que bueno, que pienso que no nos hemos metido en esto de hacer este podcast porque nosotros sepamos mucho de podcast, al menos yo desde luego no, sino porque nos gusta hacer podcast. Tú me dijiste pues que querías hacer un podcast que no fuera tecnológico, yo pues quería hacer algo distinto de lo que estoy haciendo en solo 24 horas y nos hemos juntado aquí pues no sé, para hacer algo que no nos resulte fatigoso, sino que nos resulte divertido. Y pienso que bueno, que queremos contar con toda la colaboración que sea posible, gente que quieran aportar información que a lo mejor pues nosotros no tengamos, gente que esté haciendo podcast y quiera mandarnos una promo, gente que quiera decir algo, o en fin, no sé cómo lo ves tú eso. Sí, claro, nosotros no nos vamos, porque sea un podcast que hable de podcast, no nos vamos a ir dirigidos a los podcasters, vamos a ir dirigidos a los oyentes de podcast y a los podcasters. Entonces, pedimos la participación de los dos, tanto de unos para que nos hagan sugerencias o nos digan, mira, yo escucho este podcast que no lo habéis nombrado, que está muy bien y tal. Otros, pues, he sacado un podcast nuevo y pues, he hecho los cambios. O sea, aquí siempre serán bienvenidos de las dos partes y bueno, y aparte de los internautas que quieran mandar cualquier sugerencia o observación, no hay problema. No hemos dado la dirección de correo electrónico No, todavía. no. Pingpodcast@gmail.com o gmail.com. Bueno, tampoco hemos comentado un poco por qué el nombre de Ping. Exacto. Bueno, si quieres lo comento yo. Sí, Que en sí, sí. principio, como íbamos a hablar de podcast, no sé, íbamos a testear los podcasts, a escuchar los podcasts, hacer una comprobación y el comando que se utiliza en los sistemas operativos, por lo menos en Windows y en Linux, es Ping, acabado en G. Pasa que era un poco complicado decir por voz de la palabra ping con G y podcast y demás, y luego también estaba ocupado el dominio, entonces nos pareció bastante bien ping podcast, como tomarle el pulso al podcast o alguna cosa así, hablar un poquito del podcast y de los podcasts. También ya hemos preparado la página web, bueno, el blog, para dejar pues todos los datos necesarios y que podáis ir allí pues a bajarlo, a consultar enlaces, a ver de qué hemos hablado, a lo que sea, a dejar algún comentario. La dirección es pinpodcast.com, así de sencillo. Pues yo personalmente ya se me ha acabado la cuerda. Por hoy Sí. no tengo más que decir. Sí, no A vamos a abusar ti. mucho del número cero, que lo vamos a dejar como No, una. porque ya llevamos 20 minutos o quizá 25, ¿no? Así que Sí, más vale irlo dejando y bueno, ya seguiremos la semana que viene. con ese recuerdo de que participe un poco la gente, el que quiera enviarnos un comienzo del podcast, una entrada, el que quiera enviar su promo. Y era cualquier cosa y bueno, y también sobre todo referencias, qué ha parecido y qué deberemos mejorar, aunque ya como dice Momo, no somos tampoco unos eruditos ni pretendemos serlo, sino echar aquí un rato con vosotros contando nuestra experiencia o lo que nos gusta. Pues nada, yo me despido. Me han pasado. No, no, es que me pasaban una nota, pero no comprendo muy bien. Ah, bueno, claro, sí. No, es que es Nena que me está haciendo presión para digamos El quiénes somos. apuntador. Bueno, yo soy Momo, eso ya lo hemos estado diciendo, y tú eres Francisco Portero. Francisco Portero, ¿no? Así que bueno, y esto es Pin Podcast y ya, pues me parece que dicho esto sí que ya podemos cerrar por hoy. Sí, por hoy vamos a cerrar y hasta la próxima, que pretendemos sacarlo semanalmente siempre que el tiempo no lo permita. Sí, yo creo que será fácil. Al hacerlo así por este sistema sencillito, pues yo creo que podremos estar aquí cada semana. Bueno, por mi parte, un abrazo, un saludo muy cariñoso para todos y hasta pronto. Por mi parte, un saludo a todos, gracias por escucharnos y nos vemos en la red.